Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos en este martes, que nos parece lunes por aquello de que ayer lunes jugó el Elche Club de Fútbol. Mucho que contaros en este 21 de abril de 2015, así que arrancamos ya con titulares. El Elche se acerca a la permanencia al vencer por 1-0 a la Real Sociedad. Jonatas marcó el gol del triunfo rompiendo su sequía goleadora tras 678 minutos. Hacía 37 años que un jugador del Elche no marcaba 10 goles en una temporada en primera división. Sicha, en la 77-78. Extraordinario comportamiento de la afición que hizo su mejor partido en la grada. Como al final dijo Escrivá, parecían 39.000 y no 19.000. Con este triunfo segundo consecutivo, los franjiverdes se colocan a 6 puntos más golaveral del descenso. La mayor diferencia de toda la temporada y también de la pasada, a falta de 6 partidos. Aquí no descontamos los puntos de la Almería, sino estaríamos a 9 más el golaveral. Según Providencia de la Liga de Fútbol Profesional, documento que obra en nuestro poder, el Elche tiene esta mañana las 23.59 horas para presentar el recurso y pagar la multa ante la Liga si no quieren ser castigados con la sanción de prohibición de fichajes la próxima temporada. De los 2,2 millones que ayer se tenían apalabrados, la cantidad ha quedado ahora mismo en la mitad, al haber convencido Juan Anguix a algunos empresarios para apoyar su candidatura, según el notario Paco Tornel, que ahora escucharemos. A la Liga habría que pagar 1.900.000 euros, el resto 1.100.000, se ha negociado con los jugadores que estarían dispuestos a cobrar en plazos la prima de permanencia. Ahora tendrían la mitad del dinero y deben recaudar la otra mitad en las próximas horas. Ojo con el siguiente expediente, que todavía no hay sanción, pero está a punto, que es el de Hacienda. 4 millones de euros tienen la culpa y esa sí te podría descender administrativamente, según el notario Tornel. Bueno, pues mucho que hablar y mucho que contar. Una pausita. Escuchamos a Paco Tornel, el notario de nuestra ciudad, que es ahora mismo la cabeza visible junto a Paco Borja de ese grupo que se está encargando de recaudar dinero para solventar el tema de la Liga. Un Tornel que también será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Lo escuchamos y enseguida abrimos nuestra tertulia. Este sábado vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Una ocasión única para aprovechar muchas oportunidades. Este sábado 25 de abril, de 10 a 8 de la tarde en Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Con fiesta, zona infantil y muchos regalos. Y además sorteamos una escapada de fin de semana. Este sábado, precios exclusivos en la cuarta Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juegos y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahorre costes en su empresa. Office Sureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Office Sureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Office Sureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1183 y en nuestra web officesureste.es. Aprovecha tus oportunidades en la Expo OULED Grupo Serrano Automoción. Este sábado 25 de abril, de 10 a 8, en nuestras instalaciones de Polígono Altavix Elche, una ocasión única para encontrar el coche que quieres al mejor precio. Vehículos kilómetro cero, a estrenar, vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Y todo cómodamente, sin necesidad de desplazarte, sin aglomeraciones y con parking gratuito garantizado. Este sábado, en el Polígono Altavix Elche, cuarta Expo OULED Grupo Serrano Automoción. En Teleelche Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, ya estamos con Paco Tornel, notario de nuestra ciudad, aficionado del Elche Club de Fútbol desde hace muchos años y ahora mismo pues todas, o muchas de las cuestiones, de las preguntas y de las interrogantes en torno al futuro del Elche y al saber si va a poder solventar pues ese escollo con la Liga y esa deuda de 3 millones de euros, muchas de esas preguntas se dirigen a Paco Tornel. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Va a poder salvar mañana, antes de las 12 de la noche, esta deuda del Elche? Yo soy optimista, Soy optimista porque primero se ha intentado y se está consiguiendo rebajar un poco la deuda a pagar, y aunque las cosas van lentas, ha habido fases, pero yo últimamente soy bastante optimista. ¿Cuál es la realidad actual de los números? Porque ayer teníais unas cantidades apalabradas y, sin embargo, de esos 2.200.000 que creíais que había, ahora se ha quedado en bastante menos. Sí, estaríamos hablando antes de 700.000 euros, y lo que pasa es que luego hay promesas de que van a ingresar bastante más dinero, Entonces, lo que pasa es que, ya insisto, que hubo un punto de inflexión el viernes por la tarde, cuando nos enteramos que otro grupo que también quería hacerse cargo del Elche se reunió también con empresarios que estaban más o menos comprometidos con nosotros. Eso ha producido una cierta desconfianza que ya está costando tal volver a explicar cuál es el proyecto. Y a ver, os habéis puesto en contacto con Juan Anguís, que es el líder de ese otro grupo, para intentar aunar esfuerzos cuando queda muy poco tiempo para esto. No, para nada. Yo ayer con un amigo, alguien que tenía acceso a él, le dije mi voluntad de ponerme en contacto con él y quiero ponerme en contacto con él para ver cuál es lo que piensan, porque en definitiva lo que se trata de salvar a Elche, fuera de protagonismos, fuera de ningún tipo de interés. Hay que salvar a Elche por el bien de Elche y por el bien de la ciudad, evidentemente. Dices que ahora mismo tendréis unos 700.000 euros, pero hasta 3 millones faltan 2.300.000. Pero yo espero que mañana, con la labor que se está haciendo, con el triunfo de ayer de Elche, con la permanencia que es asegurada, pues se vayan los que están dudosos y que hayan comprometido, pues den el paso adelante. Creo que no necesitaríais los 3 millones porque habéis negociado. Sí, aproximadamente serían unos 1.900.000 de euros. Uh-huh. En cuanto para evitar la sanción administrativa en cuanto a no poder fichar, ¿no? Luego está el tema de Hacienda, que es otro expediente que hay por ahí pendiente, ¿no? Que se ya implicaría el descenso de la categoría de Elche, que yo creo que se puede también negociar. Estaríamos hablando de unos 4 millones de euros. Vamos por tiempos. El expediente de la Liga, mañana tenéis que presentar el recurso. El recurso, sí. Y el dinero. Y se trata de presentar el dinero para decir, oye, hemos actuado de buena fe, nos han engañado, pensamos que íbamos a tener el dinero y aquí está el dinero. Con lo cual, la sanción que se vaya a imponer sea menor que la que normalmente. Es decir, si cumple, evidentemente, la sanción es menor. Y automáticamente, en el caso de hipotéticamente conseguirlo, el Consejo de Administración tendría que dimitir. Lógicamente, por esto que todos los empresarios que están aportando dinero ponen dos condiciones. Ponen primero que realmente sirva para salvar a Elche, y luego que el actual Consejo no puede gestionarla. No van a aportar un dinero para un Consejo que efectivamente ha manifestado públicamente que no, no, no, puede gestionar. Ha corrido en las últimas horas, incluso en los últimos días, el bulo de que el Elche ya está descendido administrativamente. ¿Vosotros tenéis constancia de la Liga, de la propia Liga, de que tenéis plazo hasta mañana a las 12 de la noche? Efectivamente, eso está fuera de toda duda, ¿eh? De hecho, aquí tengo yo una providencia de 10 de abril del año 2015, ¿vale? En el cual se dice que dan de plazo hasta las 22:59 del día 21 de abril para que proponga los medios probatorios oportunos de la que intente valerse en el expediente, ¿vale? Es decir, que en definitiva hay plazo para evitar, la sanción de no poder fichar. ¿Qué porcentaje ves ahora mismo, a estas horas ya a día de hoy, de evitar esa sanción? 70%. 70%. ¿Casi la misma que la permanencia del Elche? La permanencia del Elche yo lo doy más. Yo le doy un 85%. Un 85%. Sí. En caso de que mañana se solventase el tema con la Liga y se produjese en las siguientes horas o antes la dimisión del Consejo, ¿cuál es el siguiente escenario? ¿Qué pasaría? Pues la idea tampoco está clara, porque ya digo, creo que nos falta un poco de organización. Aquí lo que se trata de un poco a salto de mata, solucionar el primer problema. Lo lógico sería nombrar un presidente honorífico, algún antiguo jugador del Elche que de alguna manera encarne los valores de todo el equipo, y luego buscar una junta gestora profesional que de aquí hasta que se celebre la próxima junta, en ese sentido la junta de abril no tendría mucho sentido, no se puede suspender porque hay que celebrarla, pero en fin, se pueden los acuerdos a adoptar serían diferentes, con lo cual sería lo lógico que dentro del plazo del preconcurso que se establece, pues llegar a celebrar una junta, llegar a los acuerdos que se estimen pertinentes. Imagino que la Liga os exige que ningún miembro del Consejo forme parte de ninguna falta de credibilidad. Hombre, yo quiero hacer hincapié porque, claro, una cosa que dice la plataforma dice que caras nuevas. Si son caras nuevas para todos. Es decir, si Julio Anguís, si Anguís ha formado parte del Consejo de Administración de la Fundación, son órganos colegiados que tienen tanta responsabilidad como el resto. O sea, no tiene sentido que digan caras nuevas cuando, no sé. Sí, lo que pasa es que en el caso de Juan Anguís nunca votó a favor de los presupuestos, es más, los denunció. Por ahí te van a responder. Ya, pero yo también hay que tener en cuenta que la deuda que se ha generado en Elche no es una deuda que se ha generado en el último año. Es una deuda ya antigua, con lo cual todos son responsables de alguna manera de la gestión, que sea unos en más medida y otros en menos medida. Pero yo creo que sí que hacer caras nuevas para todos, ¿no? Reunión del patronato, ¿cuándo se produciría? Porque creo que es importantísimo. La más importante, porque el patronato es el que tiene que decidir la cese, el cese de todos los miembros del Consejo del Elche, ¿no? Sí. Eso sería simultáneo, evidentemente. Pero ¿hay que se decidiría en la reunión del patronato? ¿El cese de los...? El cese de todos los miembros del Consejo. ¿Y también se elegiría...? Y elegir la Junta, efectivamente. Uh-huh. Elegir el presidente y la Junta Gestora. ¿Y también se podría valorar la, en este caso, la elección de una propuesta o de otra, de una alternativa o de otra? O eso... No lo sé, porque es una cosa que tampoco tenemos... lo que está claro es que el actual Consejo no puede seguir gestionando el club. La Liga podría sancionar al Elche si mañana no se hace efectivo ese pago, con la prohibición de fichajes la próxima temporada. Pero quien podría sancionar administrativamente el descenso del club a segunda división sería el tema de Hacienda. Hacienda. Sí, el tema de Hacienda. ¿Cómo está el tema de Hacienda? Pero el tema de Hacienda, ya digo, es un tema de 4 millones de euros. Ahora mismo está es permeable a poder negociar con ella, con lo cual, igual que hace un año era inflexible, ahora ya las cosas han cambiado. Porque veían que la mayoría de clubes iban al garete, ¿no? Entonces, yo creo que hay un 20% quizá de pago y luego ir negociando el pago a un periodo de tiempo. ¿Pero hay un plazo máximo? Sí, serían 15 días, creo. Hay un plazo de 15 días para iniciar el expediente, es decir, que todavía hay recorrido, ¿eh? Ah, pero no se ha iniciado todavía. No. Hay abierto el expediente y teníamos el mismo tema. Bueno, hay que saber el expediente, plazo de alegaciones, la presentación de las pruebas y luego toma de decisiones. O sea, que todavía tiene recorrido la posible sanción que se haga si no se paga. Mucha gente se pregunta, Paco, si los dos Pacos, Paco Borja y Paco Tornel, y este grupo que lideráis de empresarios, van a dar el paso al frente de querer gestionar el club, de querer gobernar la entidad. Yo por mi parte no. Yo creo que Paco tampoco, ¿eh? Sería cuestión de buscar. Es que yo creo que ya a estos niveles y con en este presupuesto y con el dinero que se maneja, yo creo que hay que profesionalizar todo el tema. Buscar un presidente, ya te digo, una figura emblemática de Elche, y buscar un buen grupo gestor que lleve todo el día a día de Elche de manera profesional. La última, el dinero que están poniendo y comprometiéndose los empresarios, entendamos que no es a fondo perdido, que no es una limosna. Es un préstamo que se hace el Elche, que va a ser perfectamente documentado, para financiar el Elche, y que luego, en el caso de que se abogue a un concurso el Elche, que es una cuestión que, en fin, que ya se valorará, pues tendría un tratamiento privilegiado en ese tema. Sería un crédito contra la masa que tendría un tratamiento mucho mejor que fuese un crédito de normal y corriente. ¿Te gustaría añadir algo más, Paco? Nada más. que vaya todo bien. Que se anime la gente y que colabore con el Elche. Que, en fin y al cabo, el Elche, el fútbol es cultura, es arte, y que una ciudad como Elche se merece un club en primera división. Y es riqueza para la y ciudad. Y riqueza para la ciudad. Paco Tornel, notario de nuestra ciudad y hombre de moda en los últimos días, aunque no lo quisieras, te agradecemos tu visita por nuestras instalaciones. A vosotros. Bueno, pues ahí están las palabras de Paco Tornel. Esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol. Abro ya tertulia. Saludamos a David Marín. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristóbal Sáez, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Fernando Mancebo, Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por empezar por lo último, ¿qué resumen haríais? ¿Os da confianza o no? Resumo rápidamente. Ahora mismo, a pesar de que ayer el propio Paco Tornel me decía que tenían comprometidos 2.200.000, según Tornel, el hecho de que Juan Anguís haya negociado con muchos de los mismos empresarios y digamos que los haya convencido para su propuesta, para su proyecto, ahora tendrían confirmados 700.000 euros, les faltarían 1.200.000 y el otro 1.100.000 es un acuerdo ya con jugadores. Hecho una negociación con los actuales futbolistas para ir pagándoles en plazos. Mañana es el límite a las 23:59. Si no, presentan recurso y el recurso está finalizado, falta presentarlo con el dinero. La sanción sería descenso administrativo. Perdón, prohibición de fichajes la próxima temporada. Descenso administrativo es por el tema de Hacienda. ¿Qué opinión tenéis, David? Bueno, a mí me preocupa más el tema de Hacienda que el otro, porque da la sensación, primero porque es más dinero y segundo porque creo que es más difícil negociar con Hacienda que con los jugadores, que al final forman parte de... Sin embargo, según Tornel, hay dos ventajas. Una, el tiempo, que tienen 15 días más a partir de que salga el expediente, que todavía no ha salido, y segundo, que según Tornel... parece que podrían negociar a largo plazo pagando un 20% y que Hacienda ya no exige tanto como el año pasado. Pero bueno, eso está por ver. Claro, por eso. Y luego, en lo que respecta al tema más inmediato, al final vuelve a dar la sensación de que entre la guerra de unos y otros, el que va a acabar muriendo es el Elche, si no se ponen de acuerdo. Porque hablamos del descenso administrativo, pero es que la prohibición de fichar será retrasar un año el descenso. O sea, si lo de esta temporada del Elche deportivamente ya nos está pareciendo una especie de milagro por estar ahora mismo a 6 puntos de o a 7 puntos de la permanencia del descenso, contando el golaveraje, el año que viene sin poder realizar fichajes, sin poder renovar a jugadores, es que estamos hablando de que te quedarían 12, 14 futbolistas de esta temporada y el resto lo tendrías que completar con un filial que tampoco podemos olvidar va a descender a tercera división. Entonces, al final da la sensación de que unos están quitando empresarios a otros, de que hay una guerra ni siquiera interna, porque no son dos partes que estén metidas dentro del club, pero quedan 29 o 30 horas para... 33 horas. 33 horas para hacer frente a ese 1.900.000 euros de pagos inmediatos que ha comentado Tornel. Y a mí no me parece tan fácil conseguir el dinero. El notario le daba un 70% de posibilidades. Yo soy bastante más pesimista. Será porque, como tampoco me manejo entre esas cantidades de dinero, me parece más difícil conseguirlas. Desde el punto de vista del periodista, David Marín, desde el punto de vista del aficionado y seguidor de Elche, Cristóbal, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que David lo ha resumido muy bien en una frase. Al final, entre unos y otros, el que va a acabar muriendo es el Elche. Yo, la verdad es que en estos aspectos no soy tan pesimista como siempre he sido en el tema deportivo. o sea, no soy tan optimista, perdón, aquí soy bastante pesimista porque desde siempre parece que lo único que, la prioridad que hay, lo único que prima es los intereses personales y lo que menos importa es el Elche y es el club, es la entidad. Pues comentaba Torner que, ¿no?, que el fútbol es arte, es cultura, ¿no? El fútbol es pasión en una mínima parte y parece que es la que menos importa. El resto es un negocio en el que priman los intereses personales y ya está. Al final, entre unos y otros, yo creo que si se quitan entre ellos empresarios o discuten por lo que sea, por intereses o por lo que sea, al final, si el Elche acaba descendiendo, acaba desapareciendo, acaba muriendo, al final no van a tener por qué pelearse. Lo que creo que debe primar es que salvar este escollo, salvar estos 1.900.000, que cada vez va bajando más la cantidad. Yo ya no sé qué creer. Yo tampoco. Porque la cantidad, como se han dicho tantas, y cada vez va bajando más y cada vez más cosas, yo ya no me creo nada. Que lo que tengan que poner, que lo pongan, y luego ya se sienten a negociar. Y cada uno, pues el que pueda tener, el que tenga un proyecto más fiable o el que tenga el dinero, si es que ahí aquí está claro, el que tenga el dinero que hace falta, que lo ponga y que gestione. Y lo importante es eso, gestionar, porque el fallo que ha habido hasta ahora ha sido pues la gestión, porque no sé, porque aumentando los ingresos como se han aumentado respecto a segunda y que nos veamos en esta situación, pues es muy triste. Nando, ¿cómo lo ves? Bueno, realmente yo veo con escepticismo todo esto que está pasando en un mundo que en teoría las cosas ahora mismo se arreglan hablando, que sean incapaces las partes que tengan que ponerse de acuerdo en que se unan, en que puedan entre todos acabar con esta miseria que hay ahora mismo en Elche en cuanto a dinero, que después vean cada uno, pues si uno quiere ser presidente o otro quiere entrar, pues que hablen, ¿no? Pero que lo más importante es que el dinero tiene que estar y que si se van quitando el dinero, como hemos estado escuchando uno a otro ahora mismo, creo que no tiene sentido el que estén ahora hablando que si uno presenta una candidatura al 28, que si otro tal, si lo que tienen que hacer es salvar al Elche, si realmente quieren al Elche, que pongan el dinero que tengan que poner y después que se sienten a hablar a ver de qué manera se puede gestionar el club, de qué manera se puede hacer algo pues para que el Elche pues salga de donde está, ¿no? Creo que la mejor manera es hablar, que se pongan de acuerdo, que si hay dos personas que quieren de verdad el Elche, pues que se unan. En este momento ahora mismo, yo creo que la única forma de poder salvar esto es unión. Lo ha hecho, por ejemplo, el domingo o ayer la afición, ¿no? Unirse, peñas, unirse todo el mundo para que el Elche salga. Yo no he visto cosa igual desde hace muchísimo tiempo, en el aspecto de que la gente estuvo 90 minutos animando, pues esto es lo mismo. Que haya unión entre las partes, que se solucione lo más inmediato, porque ya no solo que no puedas firmar, porque si no puedes firmar, estás abocado a descender, sino que aparte hay que terminar una temporada. La gente tiene que cobrar, los empleados tienen que cobrar, los futbolistas tienen que cobrar, y no va a ser solo suficiente con que algún grupo llegue a 1 millón o 2 millones de euros, sino que se va a tener que gestionar mucho más, y eso la única manera que se puede gestionar es hablando las partes que tengan que hablar y llegando a un acuerdo. Uh-huh. Es que es la única manera. Esto es como un enfermo al que hay dos doctores que quieren operar por llevarse el mérito de salvarlo. Al final, peleándose entre ellos, se va a morir el enfermo y nadie tiene mérito. Ese es el ejemplo que podría encajar perfectamente ahora mismo en la situación. Yo creo que si de verdad quieren el bien del Elche, tienen que unirse. No veo otra solución, a menos que bueno, pues uno de los dos grupos presente mañana la alternativa, es decir, aquí está el dinero, señores. Lo que no entiendo es que, por ejemplo, Anguís tiene una, creo que se reúne con los empresarios el viernes y luego por la noche hace la en el Palacio de Congresos la reunión. Sí, pero el viernes es tarde. ¿Para qué quieres ya que vas a presentar el viernes? Si te van a descender o si no has pagado. O te van a prohibir fichar. Pero es que prohibirte fichar es... Es una muerte lenta. Prohibirte fichar es que tampoco vas a llegar a lo de Hacienda y que te van a descender. No, porque entonces... que te van a descender administrativamente. Es que se tira todo el mundo del carro si no te dejan fichar la próxima temporada. Yo creo que la unión es hoy. Que hablen, que hablen entre ellos y que digan, mira, vamos a poner el dinero, esto es lo que tenemos uno, esto es lo que tenemos otro, salvamos esto y después ya hablaremos entre nosotros cómo vamos a manejar las cosas. Tienen que unirse. Hablando se entiende la gente. Tienen que unirse, yo no sé si sobre este tema nosotros manejamos los datos que nos cuentan, no podemos manejar más. No sé si alguno quiere añadir algo o entramos ya en capítulo deportivo. lo ha quedado claro. Que al final el que acaba siempre fastidiado es el mismo, el equipo y la afición. Y la afición. Pues vamos a ver si de verdad tanto quieren al Elche Club de Fútbol, si buscan lo mejor, y lo mejor ahora mismo yo creo que es una coalición, es una unión entre las dos alternativas, a menos que una de las dos sea autosuficiente de aquí a mañana y consiga el dinero. Pero eso se pondría esperar a la campana final, y yo creo que no debemos esperar a la campana final. En cuanto al partido, ¿qué me decís? Bueno, un partido que te deja ya en el Escrivá decía en la previa que habías afrontado la última curva, yo creo que te deja ya a tiro de meta, ¿no? A 100 metros de la recta. Efectivamente, falta ya un último arreón o tres pequeños arreones, como diría aquel, sacar tres o cuatro puntos para asegurar la permanencia matemáticamente. Y con respecto al partido, yo creo que ayer, y ahora lo va a decir Nando, no le voy a robar la frase, pero creo que ayer vimos un equipo que se jugaba la vida y otro equipo que vino aquí pues a pasar el día y a tomar el sol. Hombre, tanto no, pero sí, es cierto que... Además es que David Luiz ayudó. Yo tengo que decir que hay que agradecerle a la Real Sociedad que viniera un equipo salvado, como equipos que en las últimas 5 o 6 jornadas de liga, a no ser que empiecen a volar maletines por España... va a haber muchos equipos que ya van a estar salvados y tú tampoco, es lógico, no le puedes exigir, y más fuera de casa, a un equipo que ya tiene los deberes hechos, que tenga ese mismo nivel de intensidad que uno que se está jugando la vida, tanto por arriba como por abajo. Es que es lógico que el jugador desconecte antes, el que ya tiene toda la papeleta escrita, que el que todavía tiene deberes por hacer. Y ayer yo creo que vimos a una Real Sociedad que vamos, es que en 90 minutos... se acercaron alguna vez a portería. Yo creo que cuando se acercaron los últimos 15-20 minutos del primer tiempo fue más porque el Elche decidió dar un paso atrás para ver si cogían algún contragolpe. Pues que ni siquiera en la segunda parte, cuando sacaron a Vela y a Aguirreche, embotellaron al Elche dentro de su área, ni el Elche terminó pidiendo la hora de una forma dramática. Me parece que al final ganó el que tenía que ganar por necesidad más que por fútbol o por otra cosa, ¿no? El que más tensión competitiva puso, pero insisto, que para mí empezó a perder el partido David Moyes con esa alineación de no poner una referencia arriba y de poner un equipo, digamos, poco habitual. Pero bueno, él sabrá y se lo agradecemos mucho. ¿Cómo lo visteis en la grada? Disfrutamos y sufrimos, sobre todo por la importancia de la victoria y... por el partido que hizo el equipo. Yo creo que además de que la Real pues no salió con esa intensidad, lógico por otro lado, por la posición en la que están y porque tienen ya pues todo hecho, pues sí que el que le puso la intensidad que la tenía que poner, el que necesitaba los puntos, y ahí me gustó mucho a título del equipo. También, como decía Nando, la afición estuvo de 10, espectacular, yo disfruté muchísimo esa unión que otras veces se ha echado en falta, esa unión. 20 minutos fueron... increíble, quizás durante el partido fue más el nivel habitual, pero el final del partido es que se notaba que la afición veía que era la salvación, y yo creo que evitaron que la Real Sociedad diese ese empuje final y también que el Elche se acobardase, ¿no? Porque es que tenían, no eran 11 contra 11, eran 11 contra 20.000. Exactamente, eso es en esos momentos en los que otras veces se ha echado en falta, que la afición empujase al equipo, que la afición llevasen volandas o apoyarse en ese momento en el que el equipo quizá puede dar un pasito atrás o puede estar un poco temeroso de perder, de que en una jugada te puedan empatar y puedas perder lo que tenías ganado. La afición estuvo ahí y genial esa unión entre algunas peñas también que ha habido, que se está notando, toda la afición implicada, y bueno, el equipo transmitió a la afición al equipo, y eso es lo mejor que tenemos ahora mismo y es lo que tenemos que disfrutar, esa comunión que hay entre afición y equipo. Cuando se quedaron al final del partido bastante rato recibiendo el aplauso y aplaudiendo al equipo, a la afición, yo creo que fue el reflejo de lo que se vieron durante el partido, que el equipo estuvo seguro. A mí me gustó bastante, independientemente de que la Real no estuvieran quizá al 100%, pero se le vio al equipo, pues como hacía mucho tiempo no se veía, igual que a la afición. Nando. Sí, bueno, la verdad es que pocas cosas más después de lo que han dicho ellos, ¿no? Para mí lo más importante fueron los 3 puntos, importantísimos para lo que nos queda, y un punto a destacar, como hemos dicho todas, la afición, ¿no? Sobre todo los últimos 15 minutos del primer tiempo y los últimos 20 minutos del segundo, que es cuando el Elche lo necesitaba, fue cuando fue una explosión, una explosión de volvieron Las Palmas, que me acuerdo cuando yo jugaba todas las Palmas famosas que, uh-huh, que había, volvió la, esa animación, y yo creo que el equipo se contagió, ¿no? En un partido en que a lo mejor sí que es cierto que tuvimos suerte de encontrarnos una Real Sociedad como la que nos encontramos, pero decía Óscar Badallo, un corresponsal de Radio Marca de allí, que sigue a la Real, pues que la Real prácticamente está jugando así mucho tiempo, ¿no? O sea, fuera de casa. Es un equipo sin tensión, es un equipo que no, que sí, que técnicamente son futbolistas muy buenos, pero cuando un, yo lo he estado hablando con David, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, que cuando un equipo no presiona, no tiene intensidad y no va al partido, pues no está, ¿no? Y luego aparte, pues el que jugasen sin delantero, un equipo como la Real Sociedad, que es un equipo que juega por banda, que tiene centros, que no, no lo que hace es embotear a los equipos, jugar con dos medias puntas, que prácticamente son dos medias puntas de toque, de pues bueno, pues nos benefició, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? El Elche se tuvo la gran oportunidad de meter el gol por un fallo de Markel Vergara, y a partir de ahí pues supo aguantar el partido, supo llevar en todo momento, pues matar, a no jugar a nada en un momento dado, venirse atrás para ver si ellos se iban al contraataque, y cuando la Real Sociedad cambió, que parecía que querían ganar el partido, pues los mató a la contra, ¿no? Yo creo que les hizo tres o cuatro contras que la Real Sociedad dijo, uff, que nos van a coger aquí, y yo creo que ahí el Elche pues mató el partido. Eso, la ayuda de la afición, creo que supieron leer muy bien el partido, y de ahí el resultado, ganó el que lo mereció y el que quiso ganar. La temporada pasada, jornada 32, el Getafe, 18º, marcaba el descenso con 31 puntos. Ahora el descenso pues se marca con 28, lo marca el Deportivo o el Almería, uno de los dos, bueno, 28. Insisto, no restando los puntos a la Almería, porque entonces estaríamos hablando de que con 34 te salvas. Bien, si hacemos y extrapolamos estos datos, el año pasado hicieron falta 40 para salvarse, este año harán falta 37 para salvarse. O sea, ¿coincidís que este año con 37, o sea, es decir, estás a tiro de una victoria, puede estar la salvación? Yo creo que con 37 te vas a salvar, y si tuviese que apostar diría que el tercero por la cola va a hacer 35 puntos. ¿35? O sea, es que no ganan los de abajo. Sí que es verdad que algún partido van a ganar, porque habrá, por ejemplo, la semana que viene hay un Almería-Eibar, que a mí me parece que es vital para el Elche que gane el Eibar. Claro, para que hunda definitivamente. Claro, no, más que para que hunda, porque supuestamente tú vas a perder con el Atlético, y toda esta euforia que se vive, si gana la semana que viene el Depor y gana el Almería... Tienen que ganar los dos. Estamos hablando de que se te ponen a 3 puntos y hay un Elche Deportivo. O sea, vuelves a estar otra vez con esa sensación de agobio. Pero como la semana que viene no gane ninguno de los dos, es que tú recibes aquí al Deportivo con una tranquilidad de que te va a servir el empate incluso. Y yo tengo la sensación de que, hombre, sí que es verdad, 35 puntos son muy pocos, posiblemente haga falta alguno más, pero tengo esa sensación de que es que los de abajo no están sumando, ni se les ve tampoco, o sea, por ejemplo, el Eibar también está cayendo hacia abajo, el Almería con el cambio de entrenador tampoco ha salido, el Granada, que yo me acuerdo con todo lo que fichó en invierno, que aquí incluso comentábamos que parecía que en cuanto se entonasen y se conociesen más esos jugadores iban a tirar para arriba, y lo que ha hecho es tirar todavía más para abajo. Al final el nivel de esta liga por abajo está siendo bastante pobre, y yo creo que el ejemplo es tanto el Elche como el Getafe, dos equipos que están pasando las de Caín institucionalmente esta temporada, y que se ven pues prácticamente uno salvado y el otro casi salvado a 6 y a 8 puntos de la permanencia, ¿no? Vamos a ver, hombre, con 34 no estás salvado. Necesitas sumar una victoria. Yo decía, Fran, 4 o 6 puntos. Puede estar en 37-38, yo creo que va a estar ahí. No sé cómo lo veis vosotros, Cristóbal y Nando, la permanencia. Yo creo que 37-38 estará la salvación. Faltarían 3-4 puntos. Yo creo que... Sí, porque está, con eso estás diciendo que los de abajo, de 18 puntos que quedan, tienen que sumar 10. Si no lo han hecho en toda la liga... O sea, todos, ¿no? O sea, ya no es... Sí, no, es que es... De todas formas, ahí, como siempre comento a mí, lo que vayan haciendo los demás, mientras nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, nos debe importar poco. El objetivo es sumar 3-4 puntos más y para tener ya la permanencia, y lo que vayan haciendo los de abajo, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no nos preocupa. Igual que la distancia con el descenso sí que te da más tranquilidad para afrontar los partidos, igual que cuando estábamos en puesto de descenso. A mí cuando me importa estar fuera y estar esa final de temporada, y lo que importa realmente es acercarte a los puntos necesarios para salvarte. ¿Dónde va a estar la permanencia y cuándo la va a conseguir el Elche? Yo pienso que con 3 puntos no tenemos nada, creo que necesitamos mínimo 5, porque ahora en las últimas jornadas todos los equipos empiezan a ganar. No es que sea de nuevo, es que eso ha pasado siempre. Es cierto que hasta ahora no han sumado los de abajo, pero yo hay partidos ahí pues que hay equipos que no se juegan nada, hay equipos que juegan entre ellos, que puede haber historias, como pasa siempre. No hablo de compras ni cosas esas, que ahora es difícil, pero hablo de que puedan hablar, de que los resultados a veces se tuercen en un momento dado. Creo que el Elche necesita ganar el partido del Depor, que eso es, vamos, condición sine qua non, porque es un equipo que vas a dejar prácticamente fuera, y necesitas un par de puntos más para tener esa tranquilidad, porque con 39 puntos yo creo que Granada tiene que ganar muchos partidos. 14 o 18. Ya, bueno, pero tiene partidos que creo que tiene el Valencia, que es el partido malo que tiene, y otro más, creo que no sé contra quién es, que es de los partidos que puede perder, pero los otros los puede ganar. Es decir, no quiere decir que los vaya a ganar, pero sí que es cierto que estaríamos tranquilos con 5 puntos. 3 te van a dar, sobre todo si son los del Depor, una gran tranquilidad, porque pero después es lo que dice David. Si pierdes el sábado, seguramente algún equipo gane y te vas a ver otra vez a 3 puntos, y otra vez el miedo, ¿no? El miedo de que viene el Depor, que tienes que es un partido que no puedes perder, y te va a entrar ahí. Ahora lo vemos muy lejos, pero estoy seguro que el domingo algún equipo va a ganar. No, pero de todas formas, a estas nos dicen en diciembre, enero, claro, que a estas alturas está la... Que el estar a 3 puntos... para mí no es como para ponerse nervioso, y más, por ejemplo, juegas contra el Depor, no es como para preocuparte si estás a 3 puntos. Es decir, luego tienes 2 partidos fuera. Es decir, no, pero tienes el depende de ti. Es que contra el Depor el empate te vale. Si todos dependen, hay uno recuerdo, pero por eso mismo, que vale, estás a 3 puntos, pero el rival que te viene es el rival, o sea, es un rival directo. Que ganas, sí, que lo que tienes que hacer ganar, es ganarle, claro, que ganar. Pero eso es como el valor en la mili. Eso se presupone. Sí, pero claro, depende de ti mismo. Si por lo que sea te pones a 3 puntos, no es como para preocuparse, porque ya no es la misma situación que ahora, que se ve dependes de ti, le tienes que, no, que no, luego lo puedes recuperar. De todas formas, hay equipos, por ejemplo, el Getafe se ha vuelto a meter porque tiene 36 puntos, sí que es cierto que está lejos. Bueno, está para el Elche, para los demás. Ya, pero me refiero, pero tiene, por ejemplo, un partido creo contra el Granada, que es un que si lo pierdes es un partido que casi para él de 6 puntos. Entonces ese partido es importante para nosotros y para ellos. Si lo gana el Getafe, a nosotros, Getafe que fenomenal. Recibe el Levante, luego Granada, sí, el por Getafe va a ser un poco juez también. Oye, pues si gana, pues sí, por fenomenal. Pero ha sido mejor que haya tenido estos 2 pinchazos, porque si no el Getafe pilla a estos equipos, pues como ha venido aquí la Real Sociedad con todo ya hecho, y para el Elche yo creo que es incluso positivo que... Primero porque está a 2 puntos del equipo madrileño. Realmente lo veo bien. Lo que pasa es que estamos hablando de qué puntos más o menos necesitamos. Yo con 5 puntos estaría tranquilo. Con 4 probablemente, pues a lo mejor, con 38 puntos también, porque la permanencia del año pasado estuvo en 39. 40. En 40, 39, estos dos asumen 40 se salvaron en Almería y Elche. Entonces estamos hablando a lo mejor de 3 puntos menos. Necesitas 37. Todo esto contando que a la Almería no le quiten los puntos. Ya, pero es que eso... Si se los quitan, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Si eso se hubiese sido así, ya se lo hubiesen dicho. O sea, no pueden estar pendiente. Imagínate que la Almería se queda en primera y le quitan ese día los 3 puntos. Si se los tienen que quitar, que se los tenían que quitar hace 2 meses cuando pasó eso. No, pero es lo de siempre. No, están esperando a ver si descienden. Entonces dice, va, da igual que se los quiten. A ver si no, se salva sobrado. Se va a salvar aquí. Pero que es lo que están esperando, parece ser, no, a ver si desciende y así nos quitamos el marrón de encima, porque es lo que hacen siempre. Pues entonces tiene toda la pinta de que de que va a ser un jaleo más en la historia de la liga. Va a ser un jaleo más. Ya lo está haciendo y perjudica a todos ahora mismo, aunque pueda beneficiar a todos si se lo quitan. Gracias a todos, Nando, Cristóbal, David. Gracias a ti. ¿No se va a hablar aquí de las tarjetas amarillas? Iba a mencionarlo muy rápido, pero vamos. Recuerdo la última vez que se sacó aquí el tema, sí, que el señor Gómez y el señor Mancebo se me atacó aquí por pedir que se forzase una amarilla. Y Nando no lo sé, pero Paco ayer estaba haciendo palmas con las orejas con cada tarjeta de Elche. ¿Por qué se forzó? Hombre, si se forzó. No, a ver, barba entre una mala quitarse el sombrero. Una mala patada de paso. Hay que quitarse el sombrero. El colorata es una proporción bien forzada. Es que la de Paseli la segunda o tercera vez que la intenté. Sí, sí. Escucha, y Aarón lo hizo fenomenal. Sí. Cuando ya lo han cambiado, que no hay posibilidad de que los pulsen, ¿vale? Le saca amarilla por perder tiempo. Pues es que. ¿Cómo cambian las cosas cuando le ponen las orejas al lobo? La semana pasada todos coincidíamos de que sería bueno descansar esta semana contra el Atlético. Que ojo, el Atlético no se confíe, que no va a pensar en el Elche hasta el viernes, con la que tiene mañana, con la posibilidad de clasificarse en las semifinales de Champions. Lo dicho, gracias, Nando. Venga, buenas tardes. Vamos a despedirnos, cómo no, con una alegría. El gol que ayer le dio pasaporte hacia la permanencia, ese gol de Jonatas. Gracias, saludos, buenas tardes. ¡Ojo! ¡Qué lástima! ¡Cuidado que se queda con la bola! ¡Jonatas puede marcar! ¡Gol! ...87 minutos después... ...Marco Jonatas... ...tras su sequía... ...el primer gol del partido... ...se adelanta el Elche... ...aprovechó el error en defensa... ...del conjunto Churi Urdin... ...la bola se la quedó Jonatas... ...que definió la perfección... ...marca el Elche... ...en el 17 de la primera parte... Elche 1, marcó Jonatas, Real Sociedad 0. Elche en punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.